Estás escuchando Discapacidad en Acción. Discapacidad en Acción. Hola amigos, muy buen día. Recuerden que son unos seres maravillosos producto de la vida y la naturaleza, quienes pertenecen en todo su amor a un ser supremo que estará siempre para llenarlos con todo su amor. Básicamente la soledad es el aislamiento, pero tendremos que tener en cuenta si esto es voluntario o impuesto por los parámetros sociales. Soledad en términos sociales significa estar solo sin acompañamiento de una persona u otro ser vivo. La soledad puede tener origen en diferentes causas, como la propia elección del individuo, el aislamiento impuesto por un determinado sector de la sociedad, una enfermedad contagiosa o hábitos socialmente distraídos. Puede también entenderse por privacidad o privación voluntaria de la compañía. Uno, por otra parte, la soledad durante periodos más largos puede afectar al individuo y suele ser percibida como desagradable, causando depresión, aislamiento y reclusión, dando como resultado de una incapacidad de establecer relaciones con los demás. Si bien para muchos suele ser causa de depresión, para alguna gente la soledad no es algo deprimente. 2, 3. Por ejemplo, los monjes la ven como una forma de iluminación espiritual. También abundan los filósofos que, además de recomendar llevar una vida tranquila y solitaria, ven la soledad como una forma de alcanzar la excelencia. Ejemplo de ello es que Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán que fue admirado por Jorge Luis Borges, sostenía que la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. 4. También hay psicólogos y psiquiatras que recomiendan aprovechar y disfrutar de los ratos de soledad. Ello, porque la soledad nos permite descubrirnos y darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos. 5. Dicho esto, debe hacerse una distinción entre la soledad física y mental. Un individuo puede buscar soledad física para eliminar distracciones y concentrarse o meditar más fácilmente. 6. Aún así, no es el fin en sí mismo, y una vez se alcanza suficiente capacidad para ignorar las distracciones, la gente se vuelve menos sensible a las mismas y puede mantener la concentración. Alguna gente muy entrenada, los monjes budistas, pueden alcanzar altos niveles de concentración, a pesar de las circunstancias externas. Dicha gente no desea interacción con el mundo físico. Su atención es su mundo, al menos ostensiblemente. A veces la vida nos pone muchas pruebas, y la soledad es una parte importante de la vida del hombre, pues nacemos solos y asimismo nos iremos. Hace unos años tuve que vivir completamente solo por estudios, lo más difícil fue que ya estaba acostumbrado al calor de mi familia. Lloré mucho los primeros días, pero luego te vas volviendo fuerte y te llenas de sabiduría. Recuerden que es importante formarnos como seres integrales en la sociedad, y el conocimiento es una parte fundamental para crecer como seres humanos. Utilicemos bien estos espacios para la reflexión y el crecimiento personal. Si alguna vez te sientes solo, no te involucres con gente indeseable solo por llenar ese vacío. Yo en algún momento lo hice, y tuve el peor de los maltratos, y era porque estaba en el lugar equivocado, y con las personas equivocadas. Uno debe buscar más o menos la clase de persona que cumpla con los requisitos que establezcamos para vivir bien, aceptado y mejor. Recuerden que existen millones de personas que están dispuesta a amarte y a ser tus amigos por el momento. Pueden contar conmigo, los quiero y que Dios me los bendiga. Y si parte fundamental del universo y tu existencia es necesaria, se despide de ustedes su amigo Esteymar. Que tengan un lindo día. Continuamos en Discapacidad en Acción, donde quiera que te encuentres, lo que quiera que estés haciendo, hazlo muy bien, en compañía de buena música y la información sobre la diversidad funcional. Qué chévere es participar con ustedes a través de los contactos de la estación y sobre todo en las redes sociales, la interacción que se genera en cada una de ellas. Los temas que hoy hemos estado planteando son escogidos por ustedes a través de esos mismos canales de comunicación, y es para nosotros un gusto y un placer enorme entregarles esos temas para despejar todas las dudas que ustedes tienen, ¿sí? Y además también invitarles a que continúen participando en nuestro programa a través de los mismos medios, porque juntos vamos construyendo un país más incluyente. Juntos a las radios también vamos construyendo un espacio más equitativo, un espacio en donde desde nuestra propia condición generamos las noticias, generamos los temas y somos proactivos en lo que es la promoción de los derechos. Así que pues nuevamente, donde te encuentres, lo que estés haciendo, hazlo muy bien. Y si tienes discapacidad, cualquiera que ésta sea, debes continuar viviendo, porque la vida es bella y hay que amar la discapacidad. Contradictoria la frase, mucha polémica se ha armado en cuanto a esto, cuando yo menciono que hay que amar a la discapacidad si la tenemos. ¿Y por qué digo esto? Porque si amamos nuestra discapacidad, amamos al ser humano que somos nosotros mismos, y en eso los valores y principios afloran y también la determinación para alcanzar el éxito nos hace posible superar los retos. Quiero que me des tu aliento, bella mujer. Quiero tener tu ternura, bella mujer. Quiero esa bella locura, bella mujer. En tu pensamiento anida, bella mujer. Quiero amanecer contigo y con tu amor. Recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos,

vamos a hablar de la soledad, aquel episodio, momento de nuestra vida que nadie quiere tener, nadie quiere estar solo. Todos hemos crecido con la idea de que estar acompañados es lo único importante. De hecho, mucha gente que emigra, sobre todo a países del norte de la esfera, cuenta de que en el norte o en Europa se vive totalmente opuesto a como nosotros vivimos en América Latina. En América Latina nosotros normalmente estamos atados a los demás, no unidos, atados. Y vemos la soledad, incluso socialmente, como algo negativo. Mira, es que tu mamá está sola en la casa, pobrecita. Y se va a quedar sola porque ya tú te vas y te graduaste y te casaste y te tuviste un hijo y te fuiste. Y entonces se transforma irte de la casa materna, paterna, se transforma en todo un desastre. Porque se supone que tú deberías enterrar a tus padres o cuidarlos hasta que se mueran. Se supone eso. Y ojo, se supone porque vivimos atados a los otros. Hija, ¿cómo me vas a dejar acá si yo me quedo sola y no sé qué? Revisemos, ¿de verdad yo voy a unir la vida personal que yo tengo, mis últimos años de vida como padre o madre, los voy a unir a mi hijo que recién está comenzando la vida, yo que ya viví? ¿A tamaño egoísmo tenemos? Revisemos. Yo creo que es importante revisarlo. Es importante revisar ese concepto. Estar solo no es estar mal. Estar solo no es el inicio de una muerte, pero sí es el inicio del fin de un ciclo de tu vida. Y es el comienzo de revisarte, reflexionar, y ahí donde la gente tiene miedo a estar sola. Tenemos miedo a estar solo porque, de alguna manera, esa soledad te demuestra lo que has hecho con tu vida o no, lo que te falta por hacer, lo que debiste haber hecho y no hiciste. Entonces, ese reclamo, esa crítica o ese balance, vamos a poner una palabra más adecuada, ese balance que haces en tu vida cuando estás solo, porque ya no hay ruido externo, porque no me tengo que comunicar con los demás, ese balance no queremos vivirlo, no queremos sentirlo. Y por eso ato a los demás a mí, me apego a los demás. Mi hijo no se puede ir de mi casa, mi mujer no se puede ir a trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nos vamos a otro lugar, cuando emigramos, nos damos cuenta que se puede vivir de manera distinta. Cuando usted se enfrenta a una cultura estadounidense, por ejemplo, en donde los hijos se van de la casa de 18 años, eso para su vida, para su forma de vivir, es terrible. ¿Cómo se va a vivir solo? Cuando es lo primero que tienes que hacer, o sea, ya tienes 18 años, ya eres un adulto, bueno, ya es hora de que estés fuera de acá. Y que tengas que vivir tu experiencia. Sí, te van a pasar cosas, pero a usted no le pasaron cosas. Usted no pasó por cosas. Probablemente no, porque tuviste una mamá y un papá que te hicieron exactamente lo mismo que tú estás haciendo con tus hijos. Entonces revisemos. Primer concepto erróneo: la soledad no es el episodio cercano al fin de la vida. La vida no se va a acabar porque usted esté solo. La vida va a comenzar a ser más integral cuando estás solo. Vas a hacer un balance de lo que hiciste, y en función de eso vas a tener que tomar decisiones, poner límites, para que cuando te encuentres con alguien sea maravilloso. Porque ¿de qué sirve tener siempre a alguien al lado si me siento solo igual? No sirve de nada. Es mejor revisar lo que tengo, reestructurar las amistades y los amores que tengo alrededor, y en función de eso darle más o menos apoyo y tiempo a las personas que realmente se lo merecen. Y eso no lo puedes lograr mientras esté la persona al lado, porque la interacción se te va a olvidar o te va a pasar de largo, eso lo vas a postergar. Pero cuando estás solo, cuando dices, mira, me quiero quedar solo una tarde, me quiero quedar solo un fin de semana, quiero estar solo tantos días, quiero estar solo ya, quiero que no estés en casa, etcétera, ahí sí puedes hacer el balance y ahí sí te puedes dar cuenta de lo que te falta. Revisemos, pues, la soledad y hagamos de ella algo importante. Uno, la soledad no es la muerte de ningún momento. Dos, es un momento de balance que tienes que trabajar. Y tres, tienes que tomar decisiones. Y para tomar decisiones no puedes estar acompañado, tienes que estar solo. No hay que entenderte. Tienes que buscar lo que realmente te importa a ti. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me presento. Mi nombre es María Quispe. Soy la directora del Distrito Norte del MIES y muy agradecida por estar acá con los compañeros. Bueno, el MIES está lanzando una campaña a nivel nacional sobre el respecto de eliminar las diferentes formas de violencias que existen en el país, que digamos se han visto de una forma naturalizada. El motivo de esto precisamente es mirar, es concientizar, es trabajar con la ciudadanía, trabajar con toda la gente en general para que las violencias que vivimos no sean vistas de manera natural. Es decir, para que en el caso de los niños y de las niñas puedan vivir con respeto, tengan acceso a la educación, a la salud, al cariño, al respeto de la familia, de la ciudadanía en general. Por eso es que el MIES está lanzando, como decía el compañero, desde mayo lanzamos esta campaña del Ni un guagua menos, ni una guagua menos. Vamos a realizar un programa grande, lo que hemos llamado la toma de la Plaza de Santo Domingo. Va a ser este día sábado 23 de junio a partir de las 9 de la mañana, en la que estaremos rescatando, por ejemplo, juegos tradicionales. Es decir, invitamos a toda la familia, a toda la ciudadanía quiteña para que pueda darse cita este sábado, compartir en familia. Vamos a tener carrera de ensacados, vamos a jugar las rondas, vamos a saltar las cuerdas, vamos a jugar la rayuela, el florón. Es decir, estamos rescatando los juegos tradicionales que jugábamos nosotros y que eso nos permitía compartir con nuestros amiguitos del barrio, de la calle, de la cuadra. Y ahora, como digo, estamos viviendo en un mundo tan globalizado, tan encerrado dentro de las cuatro paredes de nuestras casas que no nos permiten socializar, vivir en comunidad. Entonces la idea de esta toma de la Plaza de Santo Domingo es precisamente que podamos compartir con las familias, con nuestros vecinos y vecinas. Pero sobre todo el llamado que hacemos es a esta toma de la plaza es que todas las personas, pero especialmente nuestros guaguas y nuestras guaguas, puedan caminar por la calle, puedan estar en los parques libres y seguros. Eso es lo que llamamos la toma de la plaza este 23. Y como decía, también rescatando una iniciativa intercultural, porque aquí en Quito ustedes saben que llegan gente, compañeros, compañeras que vienen a buscar un mejor sustento para sus familias, las compañeras y compañeros del campo. Entonces tenemos bastante migración y la toma de la plaza precisamente es rescatando este tema intercultural, sobre todo de nuestros compañeros indígenas, que es la conmemoración del Inti Raymi, que es también dar gracias a la naturaleza por todo el los granos, por las cosechas, por las siembras que tuvimos y ahora estamos cosechando. Ese es el sentido de la campaña Ni un guagua menos, ni una guagua menos, repito, este sábado en la Plaza de Santo Domingo. Así es, esta es una iniciativa de nuestra compañera ministra. Justamente, como ustedes saben, el MIES da atención a los niños desde 0 hasta 3 años. Tenemos dos modalidades, ¿no? Una modalidad que es de desarrollo infantil, que es que los niños, las madres o las familias, mejor dicho, vayan y dejen a sus niños de entre un año de edad hasta 3 años en nuestros servicios de desarrollo infantil, lo que era conocido antes como las guarderías o los CIBBs. Ahí los niños, digamos, tienen el derecho a 4 comidas, a 4 ingestas, que es el desayuno, un refrigerio a la media mañana, el almuerzo y un refrigerio a la tarde cuando ya van hacia sus hogares. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos niños y niñas que acuden a estos servicios es la única alimentación que tienen, porque ya en las casas los papá, mamá o bueno, digamos por los temas, problemas económicos que tienen, a lo mejor no les dan la merienda e incluso conocemos de casos que los niños los fines de semana tampoco comen porque nuestro servicio es de lunes a viernes. Y el otro servicio, la otra modalidad que tenemos es los creciendo con nuestros hijos, que van los niños recién nacidos hasta un año de edad, dependiendo en la ciudad, ¿no? En el campo hasta los 3, quizás a veces hasta los 5 años de edad, en los que nuestras técnicas, nuestras educadoras acuden a las casas a darles, a hacerles un seguimiento. Entonces con ellos, digamos pensando en el desarrollo, en el crecimiento de estos niños y niñas, hemos trabajado y hemos pensado, lo que digo, hacer esta campaña para que los niños tengan esta protección, para que se respeten los derechos de los niños y las niñas en este proceso de vida, digamos en todo el proceso de vida. Nosotros tenemos un proceso de formación y de capacitación que es pensado en la corresponsabilidad que tiene que tener los padres y madres o las personas que están a cargo de los niños y de las niñas, en el sentido de que, por ejemplo, como le digo, no vaya una mamá y le deje en el centro de desarrollo infantil y se olvida, y solo llega, le deja y luego le retira. El sentido de trabajar este proceso de formación y de capacitación, como le digo, es una forma de corresponsabilidad. Entonces, lo que hemos pensado es hacemos un proceso de formación en el cual en este año ya hemos tenido dos talleres, digamos. El uno que era sobre las formas de las violencias, de que la ciudadanía conozca, más que conocer porque ya conoce, sino que entienda por qué es lo que se dan estos diversos tipos de violencias. Y la otra es como una de cuidado al cuidador, que es el segundo módulo que trabajamos en este proceso de capacitación, y es ahí donde, digamos, se vincula la familia, porque damos estos talleres de capacitación a todas las familias de los usuarios y usuarias de nuestros servicios. Entonces, con ellos, en este sentido de corresponsabilidades, entender, el comprender que las violencias no son naturalizadas en nuestra sociedad, porque le vemos, o sea, si vemos a una mamá pegar a su hijo, a su guagua, es que le está reprendiendo y que esa es la mejor forma de reprender. O si vemos que hay un problema de parejas entre marido y mujer y pensamos que es una forma natural de resolver las cosas. Entonces, lo que tratamos con este proceso de formación y de capacitación, lo que le digo, es concientizar que las formas no se resuelven con violencia. Es decir, ahora para el caso nuestro es el tema de dar cariño, de tener respeto hacia nuestros guaguas, y por eso es que empezamos esta campaña del Ni un guagua menos, pero también con las familias, con este tema de la corresponsabilidad. Para nosotros es importantísimo el tema del respeto hacia los niños y niñas. Es por una vida libre de violencia, ni un guagua menos, ni una guagua menos. Bueno, Nosotras lo que hacemos como institución, en el caso de detectar, por ejemplo, acuden a nuestros centros de desarrollo infantil niños que vienen golpeados y por lo general las mamás o los papás, la persona que le deja, ¿qué le pasó? Entonces, ¿qué se cayó las gradas? Conversando con los niños, usted sabe que los niños son muy inteligentes y ellos nos comentan, dicen, no me caí, me pegó mi papá, o me pegó mi mamá o la persona que lo está cuidando. Entonces, lo que nosotras hacemos como institución es acudir a la Junta de Protección de Derechos. En el caso nuestro, en el norte, que es el distrito al que yo pertenezco, la Junta de Protección de Derechos queda en la calle Unión y Progreso y la Avenida de la Prensa Esquina. Los teléfonos a los que ustedes pueden allá llamar es al 229-4342. Y en el caso de acudir al distrito, a los distritos del MIES, en el distrito norte tenemos el teléfono 2432-395. En el caso del distrito sur de Quito, al 2610-140. Y en el caso del distrito norte tenemos al número 2239-788. Perdón, este último es del distrito centro. También tenemos el consejo, la zona 9, que es del MIES, que es al número 37-31-630. Cuando nosotros detectamos unos casos de violencia física o de maltrato a los niños y a las niñas, lo que acudimos es con nuestra educadora, nuestra coordinadora de los centros de desarrollo infantil, y lo que hacemos es justo acudir a que se ponga la denuncia en la Junta de Protección de Derechos. Cuando son cosas más graves, actúa ya la DINAPEN, en la que, ustedes saben, prima el primer proceso es el derecho del niño, ¿no es cierto? Entonces, si es alguna cosa grave, lo que procede tanto la Junta con la DINAPEN es a separar al agresor o a la agresora de la familia. En caso ya de presunción de, por ejemplo, de abuso sexual a los niños o a las niñas, se va directamente a la fiscalía, es decir, van acudiendo varias instancias. Esos son procesos, pero sobre todo, digamos, antes que llegar a eso, lo que se llama la ciudadanía es a cambiar nuestra forma de ser, a cambiar nuestra forma de educar a nuestros niños y niñas. Antes nuestros papás, y ahora no es mucho, miren, la semana anterior, esta semana, tenemos en redes sociales el tema cómo un profesor educa a sus alumnos. Entonces, miren, esa no es la forma. Lo que llamamos nosotros es precisamente a que todas las personas, todos los seres humanos en este planeta podamos vivir con respeto. Eso es lo que estamos llamando y eso es lo que propendemos, y lo que estamos haciendo esta campaña es precisamente para que podamos vivir en un mundo con respeto, donde no haya violentadores, donde no haya gente violentada, donde haya una justicia que es complicada, ¿no? Pero que nos toca construir a todas y a todos. Pensamos a veces que la justicia está ya inalcanzable, pero si cada una de las personas ponemos un granito de arena para que se vayan eliminando estas barreras, estas trabas, estas formas de exclusión que nos hacen a las personas, estaremos ayudando para que podamos vivir en un mundo más humano. Y les vuelvo a invitar, a hacer la invitación. Estamos a partir de las 9 de la mañana en la Plaza de Santo Domingo. En esta primera instancia, como les digo, estaremos rescatando juegos tradicionales que vamos a compartirlo en familia. Y a partir de las 10 de la mañana ya tenemos una fiesta más colorida. Tenemos diversidad intercultural, vamos a tener danzantes, vamos a tener música, vamos a compartir un poquito más agradable, más o menos, en la que estamos participando toda la institución MIES de la Zonal 9, que es de aquí de Quito. Así es que invitados todas y todas, por favor, esperemos que acuda con toda su familia y puedan acompañarnos. Todos ustedes y todos nosotros vivimos en un precioso mundo azul, ¿verdad? Y compartimos semana a semana en este programa todo lo que tú puedes realizar en beneficio de los grupos de atención prioritaria. En esta semana estuvimos en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo y en el encuentro de los municipios que están trabajando sobre el tema de la erradicación del trabajo infantil. Un trabajo de 14 GATS provinciales que cada uno de ellos pudo mostrar en este evento y fue acompañado por algo muy muy hermoso que es el talento nacional. Pero de ese talento nacional que no se mira en la televisión, no se escucha en la radio, sino que se escucha en este tipo de eventos, ¿no? Y que son de muy buena calidad. Hubo un mago para los peques, también algunas interpretaciones musicales y mimos hechos por los chicos. Y bueno, los 14 GATS han mostrado el trabajo que se han hecho. Dentro de los que vamos a mencionar es Ambato, Cotopaxi, también estuvo Guano, también estuvo DMQ, también estuvo Mejía, también estuvo Otavalo, entre otros. Así que pues cada uno de ellos iba mencionando, reitero, todo lo hecho, unos más, unos menos, dependiendo de los recursos, el equipo técnico y sobre todo la realidad propia del territorio. Porque si bien es cierto se puede realizar un gran proyecto a nivel país, pero las realidades individuales de cada territorio son propias de ese territorio y quienes mejor lo conocen son los GATS provinciales. Y en base a eso saqué como conclusión que cada uno hizo lo necesario para cumplir con este acuerdo. Y es tan importante el hecho de trabajar en equipo en un solo objetivo que se va demostrando que lo que nosotros hablamos en Fundación Proco es de que el trabajo debe ser holístico, que todos debemos empujar hacia un mismo objetivo. Lo han comprobado los GATS provinciales, ¿no? Y estos 14 GATS han hecho un trabajo bastante chévere. Mencionamos algo muy muy interesante que se desarrolla ya en el Cantón Mejía, el tema de la rehabilitación a través de la hidroterapia, usando las playas para la rehabilitación. Es algo innovador. También lo que se hizo en Cotopaxi sobre buscar que haya menos horas de los chicos en calle, y se han desarrollado actividades en los mercados principales, lo mismo en Salcedo. Nos gustó un tema que habían aplicado en Salcedo sobre el maltrato en familia. Tienen un refugio para las mamás y los hijos que tienen maltrato familiar, pueden ahí incluso quedarse 4 meses, reciben un incentivo económico mientras se capacitan para que luego de salir de ese centro puedan defenderse y continuar siendo emprendedores, ¿no? Al defenderse no me refiero a que les enseñan karate, ni mucho menos, sino que pueden desarrollar un emprendimiento, pueden criar a sus propios hijos y librarse del maltrato en casa. Entonces, también en Otavalo se mencionó que tenían el mercado más grande del país, con 800 comerciantes ahí en un solo sitio. Habían instaurado una aula con acompañamiento internacional y de paso también daban apoyo pedagógico en matemáticas, lengua y sobre todo en autoestima. Sí, eso me pareció un tema muy interesante, porque la autoestima de los ecuatorianos a veces está por debajo del promedio. Entonces, ¿por qué? Porque en el caso de los grupos de atención prioritaria no han terminado la escuela, el colegio, y piensan que por eso no van a poder llegar a alcanzar el éxito, y tampoco es así, sino que simplemente cuando tú te decides, utilizas estas herramientas que los GATS provinciales van proporcionando, tú tienes ya la oportunidad. Una vez que ingresas a eso, ya empiezas a darte tu propia oportunidad de llegar al éxito. Entonces, poco a poco, como se come la hormiga al elefante, tú vas a lograr desarrollarte como un ser humano con derechos a progresar, a mejorar tu calidad de vida y sobre todo para que tus hijos sepan que dentro de la cultura del estudio, el estudio les va a dar resultados óptimos, su calidad de vida va a ser mejor. Y si tú estás trabajando en calle para mantener a tus hijos, va a ser la última generación, porque tus hijos van a estudiar, van a tener una oportunidad de educarse, y con la educación vienen las ideas, y con las ideas vienen el emprendimiento, y con el emprendimiento vienen mejores oportunidades de negocio, y tú podrás descansar cuando ya él esté profesional. Entonces, trabajemos, sí, démosle con ganas, porque nadie conoce las realidades propias de mi hogar, decían. Entonces, si dejamos de trabajar, ¿quién nos da de comer? Es una gran realidad. Pero si uno se sacrifica y el otro estudia, entonces los dos a futuro van a tener una calidad de vida mucho mejor. Sales a la calle buscando amor. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. La soledad forma parte de tu naturaleza. Puedes intentar olvidarla. Puedes intentar no estar solo haciendo amigos, teniendo amantes, mezclándote con la multitud. Pero cualquier cosa que hagas se quedará solo en la superficie. En lo más profundo, tu soledad es inalcanzable, intocable. A toda persona le ocurre una cosa extraña. En cuanto nace, la misma situación de su nacimiento comienza en una familia. No puede ser de otra manera, porque el niño es la criatura más débil de toda la existencia. Los animales nacen ya completos. El perro seguirá siendo un perro toda su vida. No evolucionará, no crecerá. Sí, tendrá más años, envejecerá, pero no será más inteligente, no será más consciente, no se iluminará. En este sentido, todos los animales permanecen en el mismo punto que en su nacimiento. No cambia nada esencial en ellos. Su muerte y su nacimiento son horizontales, están en una misma línea. Únicamente el hombre tiene la posibilidad de moverse en vertical, hacia arriba, no solo en horizontal. La mayor parte de la humanidad se comporta simplemente como cualquier animal. Su vida consiste únicamente en crecer en edad, no en crecer hacia arriba. Crecer hacia arriba y crecer en edad son dos experiencias totalmente diferentes. El hombre nace en una familia de seres humanos. Desde el primer momento no está solo. Por tanto, adquiere una cierta predisposición a permanecer siempre con gente. Empieza a sentir miedo en la soledad, un miedo desconocido. No sabe exactamente de qué tiene miedo, pero a medida que se aleja de la multitud, algo dentro de él empieza a sentirse mal. Al estar con otros, se siente bien, a gusto, confortable. A consecuencia de esto, nunca llega a conocer la belleza de la soledad. El miedo se lo impide. Al haber nacido en un grupo, sigue formando parte de un grupo. Y a medida que crece, comienza a crear nuevos grupos, nuevas asociaciones, nuevos amigos. Las colectividades ya existentes no le satisfacen. La nación, la religión, el partido político. De modo que crea sus nuevas asociaciones. El club de obesos, el club de no fumadores. Sin embargo, todas estas estrategias tienen un único fin: no estar nunca solo. En la vida solo has tenido la experiencia de estar rodeado de gente. La soledad parece casi como la muerte. En cierto modo, es una muerte. Es la muerte de la personalidad que has creado en la multitud. Esto es algo que los demás te han dado. En el momento en que te alejas de la multitud, te alejas también de tu personalidad. En medio de la multitud, sabes exactamente quién eres. Sabes tu nombre, sabes tu categoría, sabes tu profesión, sabes todo lo que necesitas para tu pasaporte, para tu carné de identidad. Pero en el momento en que te alejas de la multitud, ¿cuál es tu identidad? ¿Quién eres? De repente, te das cuenta de que no eres tu nombre. Tu nombre es algo que te han dado. No eres tu raza. ¿Qué relación hay entre tu raza y tu conciencia? Tu corazón no es hindú, ni musulmán, ni cristiano. Tu ser no está circunscrito a la frontera política de ninguna nación. Tu conciencia no forma parte de ninguna organización o iglesia. ¿Quién eres? De repente, tu personalidad se empieza a dispersar. Aquí radica el miedo, en la muerte de la personalidad. Ahora tendrás que descubrir nuevamente. Tendrás que preguntar por primera vez, ¿quién eres? Tendrás que empezar a meditar sobre esta cuestión, ¿quién soy yo? Existe el miedo de que puede que no seas en absoluto. Quizás no eras nada, más que la combinación de todas las opiniones de la multitud. No eras nada aparte de tu personalidad. No hay nadie que quiera ser nada. No hay nadie que quiera ser nadie. Sin embargo, todo el mundo es nadie. De modo que el primer problema para un buscador consiste en entender exactamente la naturaleza de su soledad. Significa naviedad. Significa abandonar tu personalidad, que es algo que te dio la multitud. A medida que te alejas, que te separas de la multitud, ya no puedes llevarla contigo en tu soledad. En tu soledad tendrás que descubrirla de nuevo, fresca, pero nadie te garantiza que vayas a encontrar a alguien dentro. Aquellos que han alcanzado la soledad no han encontrado a nadie ahí. Con esto quiero decir realmente nadie. Ningún nombre, ninguna forma, sino únicamente una presencia pura, una vida pura, carente de nombre, carente de forma. En esto consiste exactamente la verdadera resurrección. Y ciertamente requiere valentía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Solo por esta estación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, estamos ya anunciándoles también que dentro de esta actividad que se desarrolló en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, algo loable también fue lo que se había hecho en Ambato. Ellos habían entregado a través de charlas de prevención, también habían entregado, no habían ido con las manos vacías, ¿no? Habían entregado mochilas con kits y sobre todo están haciendo el acompañamiento. Algo muy interesante. Y miren, desde Huano también se mencionó que el ejemplo que ellos habían hecho como proyecto para la erradicación del trabajo infantil, habían sido invitados a Panamá para hacer su exposición y de pronto también hacer una réplica ya. Entonces ya el Ecuador, desde los puntos más pequeños, también ya está siendo visibilizado en el exterior para seguir estos procesos y hacerlos réplicas. Y qué chévere, ¿no? Que las ideas que tenemos acá también les gusten afuera y de ahí se vayan proyectando hacia todos lados, porque a sectores internacionales en los que las realidades mencionaban son las mismas. El hecho de que estén fuera de nuestra jurisdicción no significa que no tengan problemas. Y

es la realidad. Yo estoy loco por tener algo contigo, algo más que un amigo. Y yo quisiera darte un beso en esa boca y derechar tu piel. Y estoy seguro de que cuando tú conozcas mi manera de amar, un gran amigo vas a perder y un gran amor vas a ganar. Yo no sé lo que pasa conmigo cada vez que yo te veo. Es que siento un calor por adentro y empiezo a sudar. Por el hecho de que somos amigos, no me atreví a decirte. Mas ahora ya no puedo más. La soledad puede ser una fuente desencadenante de sentimientos negativos. La persona que se siente sola sin quererlo puede caer fácilmente en el abatimiento y la depresión. La necesidad de conectarse socialmente es básica para el ser humano. Por eso es importante conocer las señales de que padeces soledad. ¿Las sientes? 5 señales secretas de que padeces soledad. El doctor John Cacioppo, de la Universidad de Chicago, experto en el tema de la soledad, habla de ella como de una fuerza evolutiva que nos impulsa a socializarnos. Dicen sus estudios que la soledad puede producir trastornos físicos comparables con los del hambre o la sed. Pero, ¿cómo estar seguros de que padecemos soledad? 1. Sueño fragmentado. Según un estudio de la American Academy of Sleep Medicine, la soledad no afecta a la duración del sueño, pero sí influye en que éste sea fragmentado. Al parecer se trata de microdespertares de los que puede que no seas totalmente consciente. El estudio concluye que la sensación de seguridad en nuestro entorno social nos ayuda a dormir sin interrupciones. 2. Sentir un gran apego por algunos bienes materiales. Según otra investigación, muchas personas vierten su afecto sobre objetos inanimados porque se sienten solas. La falta de conexiones sociales hace que el cariño de estas se desplace hacia las cosas. Puede ser un coche, una colección, una bicicleta. Sin embargo, los expertos avisan de que en realidad este tipo de amor no conduce a la felicidad como lo haría una relación humana. 3. Tener más amigos en Facebook que en la realidad. Esto, que en principio le ocurre a todo el mundo, en el caso de las personas que sufren soledad, es un agravante del problema. Suelen emplear mucho más tiempo en las redes sociales que el resto de la población, y esto, que produce una satisfacción temporal, a la larga no es un sustitutivo de las relaciones personales directas. 4. Todo parece ir en nuestra contra. El hecho de que durante mucho tiempo tengas la sensación de que todo va en tu contra puede ser un indicativo de que padeces soledad. Si los pequeños contratiempos como atascos de tráfico, empleados maleducados, cambios climáticos contrarios a nuestros deseos y demás te parece que se repiten continuamente hasta sacarte de quicio, puede ser una señal de que la padeces. Según el doctor Cacioppo, esta situación puede señalar que pasamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas a lo ocurrido para ocupar nuestra mente. 5. Aumento de peso. En muchas ocasiones la soledad y el aumento de peso van de la mano. Se llena con comida el vacío que sentimos. Este problema no solo afecta a los seres humanos, ya que en un estudio que se efectuó con ratones, se comprobó que los que vivían aislados tendían a pesar más de los que vivían en comunidad. Según los expertos, el primer paso para salir de esta situación está en nuestras manos. No te dejes aislar. Bien, estábamos también conversando sobre lo que en este viernes en Sachi-Sili se desarrolló el primer encuentro de personas con discapacidad, un encuentro voluntario, un encuentro lleno de pasión, digámoslo así, encabezado por Gloria, que es una grata amiga y que trabaja en la discapacidad auditiva y que es oriunda de Sachi-Sili. En los altos de la judicatura se desarrolló esta actividad en la que con presencia de algunos profesionales se manifestaba el hecho mismo, la idea misma de convocar a las personas con discapacidad del cantón y sobre todo ir organizando el trabajo para que sean beneficiarios de este espacio, para que sean beneficiarios de lo que van a a recibir en capacitaciones tanto de derechos. Muchos dicen, con capacitaciones no comemos, con capacitaciones no llenamos las necesidades de nuestro hogar. Pero hoy por hoy las capacitaciones, cualquiera que sea el conocimiento es valioso. Y una persona muy importante mencionó que el mundo pagará a las personas de acuerdo a su conocimiento. Y es una gran verdad. Esto lo dijo un mormón. Entonces, y reflexionando, sí, en verdad, hoy estamos en la era del conocimiento y quienes han aprovechado las capacitaciones manejan la tecnología y sobre todo tienen ese afán de compartir este conocimiento con los demás, son quienes están mejor pagados hoy por hoy, ¿no? No tienen problemas económicos, sino que de uno u otro lado ya les llaman una capacitación, tienen su trabajo, tienen su emprendimiento. Pero el conocimiento en este momento que vive el mundo es importantísimo. Y luego de aquello, pues sí, en verdad, luego de la capacitación debe haber un acompañamiento económico o grupal para formar una matriz económica y de ahí proyectarse a un emprendimiento, a un cooperativismo de pronto para generar recursos y ahí sí llenar las ollas, como nos mencionan por las redes sociales. Entonces, pero todos estos esfuerzos son voluntarios, son loables y sobre todo, son hechos por personas que viven la discapacidad. No son por personas que lucran de la discapacidad, sino que sienten, comparten y en base a ese conocimiento, esas experiencias y saberes, quieren compartir lo que tienen con los que aún no han tenido la oportunidad de conocer. Y en verdad aspiramos que todo salga bien de acuerdo a este proyecto y que las personas con discapacidad sean las beneficiarias y estas a su vez aprovechen lo que se va a hacer con la finalidad de mejorar su calidad de vida. No es que les vamos a dar dinero, no, les vamos a dar conocimiento, las herramientas para que sepan qué hacer, cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Y luego de aquello, pues ya dependerá del esfuerzo de cada uno en la puntualidad, responsabilidad, compromiso de organización para emprender en algo mucho mayor y mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Saquisilí con algún tipo de discapacidad. Laura y Tommy se amaban. Siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré. Hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió. La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió, pero el auto de Tommy volcó. En llamas y herido aún lloró, con débil voz alcanzó a decir: dile que la quiero, por su Tommy que ya murió. Solo para ella vivió y murió, y sola en la iglesia aún llorar lo escuchó. Dile que la quiero, que la necesito. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, te quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Tendría yo aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, lavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, lavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Las personas somos un todo, definitivamente. Lo que ocurre en nuestra mente sin duda se refleja en nuestro organismo. De allí que ciertas condiciones emocionales pueden repercutir en el funcionamiento de algunos órganos. La soledad, por ejemplo, puede traer secuelas que nos afecten a la salud si no se la acepta, porque la soledad sí es buena, señores, no está mal estar solo. Un especialista nos explica cuáles son las consecuencias de la soledad. Solas son las que han experimentado un sentimiento de soledad. Para algunos es una condición temporal, quizá una causada por un cambio de vida. Otros sufren de soledad crónica. Puede estar rodeado de muchas personas, pero se siente solo. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es que te sientes solo si tienes a tu familia, si tienes a tus compañeros de trabajo? Entonces, por eso le decía, tiene una particularidad que cada uno la percibe como individual, y de ahí, sumado a las características de cada persona, pues los extremos, las direcciones podrían ser muy variadas, muy negativas, pero positivas también. Sentirse solos por un tiempo prolongado puede tener consecuencias adversas para la salud. Es innegable que existe un vínculo entre la salud mental y física. Las capacidades cognitivas, es decir, las funciones mentales, y un estado de ánimo depresivo obviamente va a hacer que bajen las defensas del sistema inmunológico, se va a ver debilitado y uno va a ser susceptible, pues, un resfrío, una gripe, un dolor de cabeza, va a andar bajo de energía, probablemente desanimado, su postura será, no sé, de mayor recogimiento. Podrían haber diversas manifestaciones de ese tipo. Llega a afectar la actividad normal del corazón, es decir, problemas cardíacos básicamente, entonces problemas de sueño y debilidad física, que está asociado muchas veces a algunos aspectos relacionados con la depresión, con la tristeza y esos estados de ánimos, como el miedo, como la ansiedad, que pueden terminar manifestándose de una manera más evidente. Al ser el cerebro y el corazón los órganos más vulnerables frente al sentimiento de soledad, lo más conveniente es aprender a buscar lo positivo de estar solo. Si yo estoy viviendo un episodio de soledad, necesito saber qué es lo que me ha conducido a esa situación. El momento en el que yo descubro cuál es ese aspecto que genera mi soledad, va a poder ayudarme a sobrellevar la situación, porque se me ocurre, alguien podría decirle, no, si usted se siente solo o sola, salga, conozca personas, inscríbase en un club, haga actividad física, etcétera, etcétera, pero probablemente ninguna de esas actividades va a lograr realmente ayudar a las personas, sino como primero un análisis de cuáles son las causas y las razones por las que llegué hasta ese punto. Y sobre todo analizar, quizá ese estado de soledad no sea más que una percepción. Somos seres sociales y de seguro quienes nos rodean pueden suplir la falta de compañía. Quizá la soledad sea relativa y una buena actitud mental nos puede llevar a superar esa sensación. Sabiendo que mañana ya te vas de mí, te juro mi vida que pensando en lo nuestro me pasé la noche y sin dormir. Ya no sé que tú te vas, que quizás no volverás, que muy triste soy ser mis mañanas si te vas. ¿Hasta cuándo volverás? A mis brazos no lo sé, será una eternidad. Creo que te voy a perder, ya lo sé, mi amor, que te vas, te vas. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós, amor. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, solo por esta estación. que estés en la calle y vas a cruzar. Ya sea por la esquina o por el paso peatonal. Aquí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Queridos amigos del programa Discapacidad en Acción de la Fundación Procodis y Cognitive, una de sus colaboradoras. La jornada de hoy vamos a compartir un tema muy, muy interesante para la comunidad, sobre todo para quienes tienen familiares que padecen del trastorno del espectro autista. Cognitive ha preparado para este fin de semana, es decir, el sábado 23 de junio, vamos a trabajar en jornada desde las 9 hasta las 3 de la tarde, una jornada completa con la finalidad de capacitar a todas las personas que están interesadas en la temática que les acabo de mencionar. El tema para hoy es el de el método Sunrise, y este es un método realmente nuevo en nuestro país. Es una metodología que está basada en una actividad que se dirige especialmente hacia la persona, sea este niño, adolescente o adulto, que pudiera presentar un diagnóstico de autismo. Este es un programa que ha sido desarrollado en los Estados Unidos y que tiene como finalidad el trabajar conjuntamente entre los padres y la persona que padece este diagnóstico. Ha sido creado con la finalidad de superar muchas dificultades por cuanto los padres, al verse en una situación en la que no han encontrado mayores apoyos o tal vez las terapias obviamente tienen un tiempo demasiado prolongado y muchos de ellos incluso pueden durar toda la vida, como su condición es ya netamente de permanecer con esta por el resto de su vida. Pues para los padres o familiares en este sentido también se han visto bastante limitados con los recursos o con el acceso a la terapia. Por eso se ha creado este método, como les menciono, se llama el programa Sunrise, en el cual se trata de habilitar en las personas las habilidades para vestirse, para poder desarrollar habilidades de tipo social, de una forma interactiva en la que los papás pueden interactuar con sus hijos mediante un periodo extenso de tiempo en donde se comparte con alegría, con el contacto visual y con las sonrisas. Este es el programa o modelo Sunrise, que lo va a enfocar en algunas claves para que puedan ayudar a los hijos a desarrollarse. También esta capacitación está abierta a todos los profesionales, psicólogos, terapistas físicos, terapistas de lenguaje, terapistas ocupacionales, a los docentes y todos aquellos que estén en relación con el ámbito de la salud o la educación y tengan interés en la capacitación, por cuanto la metodología tiene entre sus objetivos el de ser interactiva y sustancial, y en ellos también es muy importante resaltar que van a poder adquirir con el paso del tiempo cierta autonomía, desarrollar también sus habilidades cognitivas, la motricidad gruesa, la motricidad fina, entre otras. Conforme cada una de las áreas de desarrollo se van trabajando, es importante conocer que las personas van también desarrollando en lo que se refiere al ámbito social. Por eso es que hay que conocer que estas personas poco a poco van a ir adquiriendo una disposición para aprender a trabajar y a desarrollar lo que es las habilidades cognitivas y por ende su autonomía. Este modelo, como va trabajándose por etapas, conforme se va desarrollando, van desarrollando no solamente las habilidades básicas, como son la autonomía, la alimentación, el desplazamiento, sino que también las relaciones sociales que se consideran más avanzadas. En cuanto a esto, vamos a ir dándonos cuenta de que conforme se va desplegando el trabajo del método Sunrise, los chicos van desarrollando también más en habilidades sociales. Poco a poco se va logrando un crecimiento en el aspecto social, ¿sí?, y también en autonomía. Quienes deseen aprender un poco más del programa Sunrise, con esta capacitación van a poder darse cuenta de que el programa está enfocado a trabajar en lo que tiene que ver con la autonomía, que significa ir al baño, alimentarse, vestirse, etcétera, etcétera. También en lo concerniente al conocimiento, como por ejemplo habilidades básicas para desarrollar la matemática o el cálculo, la lectura, la escritura, el razonamiento. Pero también en lo que tiene que ver con el ámbito social, que es una de las mayores fortalezas con las que se trabaja y que vamos a conseguir mejores resultados con aplicación del método Sunrise, es en el ámbito social. Pues esta va a pretender también trabajar lo que es el contacto visual y la comunicación no verbal. Esto lo conseguimos mediante la interacción visual y el compartir expresiones. La comunicación lo logramos mediante el aumento o incremento de vocabulario, también la cantidad de oraciones que el niño o la persona sea capaz de realizar. Desde luego, tiene que tener coherencia, tiene que tener sentido. La comunicación tiene que tener intención de transmitir emociones o de también canalizar aspectos de otras personas. Por lo tanto, esto está dentro de lo que se conoce como habilidades para la conversación. También en lo que tiene que ver con la concentración en la interacción. Vamos a tomar en cuenta lo que es la duración, la frecuencia y también la interacción con pares. Y en lo concerniente a la flexibilidad, vamos a poder trabajar lo que ellos manifiestan. Las personas con autismo tienen una forma de pensamiento y una estructuración de ser rígidos o inflexibles en algunas situaciones, y también vamos a ayudar a controlarles eso para que más adelante su pensamiento y su forma de actuar también sea más flexible y tenga este componente de la espontaneidad. En cuanto al ámbito de motricidad gruesa, se trabajará lo que es movilidad y coordinación de extremidades, como también el equilibrio. Y en lo referente a la motricidad fina, estaremos específicamente enfocando las actividades o las acciones hacia mejorar la coordinación ojo-mano, así como la percepción sensorial. Estos y otros son los desafíos, porque el programa Sunrise no es más que un desafío para los padres, también para las personas que lo presentan, así como también para los profesionales. Quienes deseen mayor información pueden llamarme al 099-69-015-63, 099-69-015-63. Muchas gracias y hasta pronto. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción. invitándoles a que marquen el 2616-977, el 098-6601-549, totalmente habilitados para que juntos participen con sus comentarios, sus mensajes, también nos envíen esos locos mensajes de felicitación y también de ánimo para seguir adelante. Recuerden que quienes conformamos Discapacidad en Acción somos un grupo de personas con discapacidad que buscan perfilar las habilidades y destrezas adquiridas en el tercer nivel de educación, porque pensamos que hay que dejar de pensar como personas con discapacidad, y también fomentamos el hecho mismo de generar la información desde nuestra propia condición. Entonces, cuando generamos esta información desde nuestra propia condición, desde nuestro propio pensamiento, hacemos que las personas regulares, es decir, las que no tienen discapacidad, puedan comprendernos mucho mejor. Porque a veces las intenciones de las personas o de las personas que trabajan en las entidades públicas es quedar bien en la foto y listo, pero la realidad no se vive. Entonces, este es el enfoque que tenemos en Discapacidad en Acción. Así que gracias a todas las estaciones que nos retransmiten, gracias a usted que está en el otro extremo de la antena por estar con nosotros y seguir aprendiendo sobre la discapacidad. Continuamos. ¿Cómo poder saber si te amo? Si la vida que llevamos no nos da tiempo a pensar. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así no puede ser. Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás. Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío. Así, así no puede ser. Demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer. ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no está. Que es el amor. Oh, qué sensación sentí cerca de ti al besar yo tus labios, mi corazón nació. Creí que no eras real, pero ya me convencí que eres mía hasta la eternidad. Ya me enamoré. Soledad es un estado por el que hemos pasado casi todos, o por el que pasaremos en algún momento de nuestras vidas. A veces necesitamos estar solos, pero eso es distinto a sentirse solos de forma continua. Podemos sentirnos solos por varias razones, por haber sido rechazados, por la sensación de que no encajamos, por la muerte de un ser querido, etc. Por supuesto, entendemos que esta soledad de la que hablamos no es solamente un hecho físico, sino también un sentimiento. Ese sentimiento crónico de soledad es lo que genera en el cuerpo y en la mente cosas terribles y hasta fatales, como las que te contamos a continuación. 5 terribles efectos de la soledad. 1. El cerebro la siente como un dolor físico. En los cerebros de la gente solitaria se registran señales de amenaza y dolor bastante parecidos a las respuestas al peligro y al dolor reales, y el cortisol se dispara anormalmente por las mañanas y nunca a lo largo del día logra equilibrarse. La doctora Naomi Eisenberger, profesora de psicología social en la UCLA, Estados Unidos, estudió esta relación en 2003 y advierte, desde una perspectiva evolutiva tiene sentido. Nuestros ancestros prehistóricos dependían de grupos sociales no solo para tener compañía, sino para sobrevivir. Permanecer cerca de la tribu traía acceso a la vivienda, comida y protección. La separación del grupo, por otro lado, significaba peligro. 2. Influye en el insomnio y en los trastornos del sueño. Las personas solas sufren mucho más de interrupciones del sueño. El vínculo entre la soledad y una mala noche es muy cercano, pues la ansiedad y la depresión crónica impiden tanto conciliar como mantener el sueño. 3. Aumenta el riesgo de demencia. En un estudio realizado en 2012 en Ámsterdam, los investigadores descubrieron que sentirse solo aumentaba hasta un 64% el riesgo de demencia, aunque no demostraron que la soledad fuese el único factor. Incluso admitieron que lo opuesto también es verdad, es decir, que la demencia y sus cambios de ánimo contribuirían al aislamiento. En todo caso, es evidente que la soledad potencia estos síntomas. 4. Reduce la esperanza de vida. En 2012 se hicieron 2 estudios donde se advirtió que el sentirse solo podría aumentar el riesgo de morir prematuramente. En el primero se estudiaron a 45.000 personas de 45 años y más que tuvieron alguna enfermedad cardíaca o con alto riesgo de tenerla. De ellos, los que vivían solos presentaron mayor probabilidad de morir por infarto cerebral, ataques al corazón y otras complicaciones similares en un lapso de 4 años, en comparación con quienes vivían entre amigos o familiares. El segundo tuvo su enfoque en las personas de 60 años o más y descubrieron que tanto hombres como mujeres eran 45% más propensos a morir en un lapso de 6 años si reportaban sentirse solos, excluidos o aislados. Lo interesante es que el 43% de los que reportaron soledad no siempre vivían solos, lo que indicaba claramente la relación entre la soledad como estado mental y los problemas de salud. 5. Puede generar problemas del corazón. Los solitarios crónicos pueden presentar una sobreexpresión de genes conectados a células que producen una respuesta inflamatoria al daño tisular. La respuesta inflamatoria a corto plazo puede ser buena, pero a largo plazo puede producir enfermedades cardiovasculares o cáncer. La rehabilitación básica funcional es importante, es interesante y sobre todo fundamental. ¿Tenemos discapacidad? Sí. ¿Seguimos siendo seres humanos? Por supuesto. ¿Con doble reto? Claro que sí. Muchos de nosotros no caminamos, muchos de nosotros no vemos, muchos de nosotros no escuchamos, muchos de nosotros no tenemos elocuencia en el pensamiento, pero seguimos siendo seres humanos. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Funcionamos distinto, acompañado del entorno tecnológico y sobre todo, cada uno de nosotros sentimos, vivimos y compartimos nuestra discapacidad. Lo que fomentamos en Procodis es amar la discapacidad, para que ames a ti como ser humano, para que sepas que la creación de estar nosotros dentro de la naturaleza es lo mejor que se hizo, y que, como se dice por ahí, pese a la condición que tenemos, seguimos funcionando, ¿verdad? Seguimos dando un paso a la vez para continuar viviendo, ¿sí? Y en ese vivir cotidiano vamos compartiendo las experiencias y los saberes de ser una persona con discapacidad, de tener una familia que me apoya, de tener una familia que lucha por mí. O en las otras realidades también, ¿no? Ser una persona con discapacidad que no tiene ningún tipo de apoyo por parte de la familia y que tengo que calármelas yo mismo. Entonces, hay diferentes realidades, pero lo que promovemos nosotros acá en Procodis es que, siendo seres humanos, que estamos vivos y que podemos todavía desarrollarnos personalmente, lo debemos hacer. Y algo fundamental es la rehabilitación básica funcional, porque eso nos da autonomía, nos da independencia. Al hablar sobre autonomía significa que yo puedo salir de casa a hacer mis gestiones solo, confiando en mis destrezas y habilidades aprendidas. Tener autonomía significa que puedo prepararme yo mismo mis alimentos. Tener autonomía significa que yo, si soy cabeza de familia, puedo seguir siéndolo y proveyendo a mi familia. Y en el otro extremo, ¿verdad? Las familias que tienen miembros con discapacidad son familias que tienen fortaleza muy grande, una fortaleza que no tienen otras familias. ¿Por qué? Porque están siendo probados en el yunque de la doble tracción. Sí, porque ahí, como se forja el hierro en el yunque, la vida les va forjando, ¿sí?, haciéndoles más fuertes en los valores, más fuertes en las virtudes y, sobre todo, más fuertes en la entereza de alcanzar el éxito y buscar el éxito para la persona con discapacidad. Fomentar la unidad familiar. Y si usted evalúa una familia con personas con discapacidad y una familia sin personas con discapacidad, el primer ejemplo se fortalece. En el segundo ejemplo estamos viendo que las familias se están destruyendo, ¿sí? Por razones diversas, hay divorcios, hay separación de los hermanos, por la muerte de los padres, entonces se van enfriando esas relaciones. En cambio, en las familias con algún tipo de discapacidad, se fortalecen, se ayudan mutuamente. Entonces, ¿A qué voy? Que usted, a medida que se lleve o realice actividades con personas con discapacidad, va a tener una terapia gratuita, de saber que si usted no tiene discapacidad, es afortunado. Y la persona con discapacidad va a entender de que usted, con la vida que tiene, debe aprovechar mucho más. ¿Sí? Entonces nos ayudamos mutuamente, a veces sin costo. ¿Por qué? Porque una terapia con psicólogo sale costoso, ¿sí? Pero el conversar con una persona con discapacidad es aprender a vivir nuevamente y buscar la esencia misma del ser humano. Porque sabemos que ninguna prueba, ningún reto nos puede detener. Y eso le va a motivar a usted a continuar superando aquellos problemas no teniendo discapacidad. ¿Qué tal? Ahí una reflexión. Mi tristeza es mía y nada más. Mi tristeza es mía y soledad. No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar. Mi tristeza es mía y nada más. Ya no creo en nada ni en la flor. Voy a hundirme solo en la ciudad. Llueve que mejor vivo más